Bien, amigas, amigos, habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de la doctora María Augusta Naranjo. Ella es endocrinóloga del Hospital General, docente de Calderón, de nuestra ciudad de Quito. Y bueno, el 14 de noviembre, pues, se celebra a nivel mundial, se conmemora, digámoslo así, el Día de la Prevención de la Diabetes. Gracias por estar con nosotros, por hacer esta contribución a la comunidad, doctora Naranjo. Iniciemos, por favor, cuéntenos un poquito. Conozco que la endocrinología ciertamente es una especialización, digamos que bastante, bastante complicada, bastante delicada. Cuéntenos un poquito cuál es su formación. Buenos días y bienvenida a La Rayuela. Buenos días. Bueno, yo mi formación la realicé aquí en el país. Hice medicina interna primero después de haber hecho la especialización. Después de haber hecho medicina en general en la Universidad Central, hice medicina interna en 3 años en la Universidad Internacional. Posteriormente yo me hice la especialidad de endocrinología en México por 2 años y hice una alta especialidad en lo que es el manejo de obesidad y cirugía bariátrica por 1 año más, igual en México, en la Universidad Autónoma de México, después de lo cual vine al país para ejercer la profesión, ¿no? Es interesante realmente, a pesar de su juventud, es una carrera bastante, bastante solventada por sus estudios, ¿no? Por su formación académica como médico. Cuéntenos un poquito, ¿qué es la endocrinología? ¿De qué se trata esta rama, esta especialización en la medicina? Bueno, la endocrinología básicamente es una rama de la medicina que se encarga básicamente de estudiar todo lo que son los trastornos relacionados con las hormonas del cuerpo. Las hormonas del cuerpo, para que nos entiendan los radioescuchas, son sustancias que produce un tejido u órgano y que es liberado a la sangre y que va a actuar en otro tejido para ejercer, en este caso, un efecto, ¿no? Entonces, la endocrinología lo que se encarga es de estudiar todas las hormonas del cuerpo y los trastornos que se relacionan con un exceso de producción o una deficiencia de la producción. En general, a veces la gente no entiende lo que son las hormonas, pero en general va encaminado al estudio de los problemas de tiroides que producen hormonas, de la obesidad. De hecho, la obesidad, el tejido adiposo, la grasa del cuerpo, es uno de los órganos endocrinológicos más grandes que tiene el cuerpo y produce muchísimas hormonas, entonces va encaminado también al manejo de lo que es la obesidad, también a la diabetes, porque el páncreas es un órgano que produce hormonas. Hay problemas que tienen que ver con el aparato reproductor. Ya sabemos que el ciclo menstrual está gobernado por hormonas y también los hombres también producen hormonas en la parte de sus testículos, entonces está relacionado básicamente con muchos órganos del cuerpo, ¿no? Pero lo que más conoce la gente es la diabetes, los problemas de tiroides, los problemas que tienen que ver con el ovario poliquístico, son las enfermedades más comunes endocrinológicas junto con la obesidad, ¿no? Doctora Naranjo, ¿es posible, digamos, que los niños, las niñas, tengan diabetes también? ¿Hay una edad donde se inicia esta enfermedad, este desorden, o puede ser a cualquier edad? Bueno, la diabetes se puede presentar a cualquier edad, si bien es importante que hay varios tipos de diabetes, pero la diabetes tipo 2 es la más frecuente, de hecho es la que se presenta en más del 90% de los casos. Sí es más frecuente en personas de más de 40 años que tengan sobrepeso y obesidad, y su frecuencia aumenta con la edad, pero sin embargo con el cambio que ha habido en los últimos 40 años, donde ha venido la pandemia de la obesidad, ahora se ve diabetes tipo 2 ya en los niños, en adolescentes. Y pues la diabetes tipo 1, que es otro tipo de diabetes, esa se puede presentar desde el recién nacido, porque en esa es otra causa, se destruye el páncreas, entonces se presenta desde muy temprana edad. Doctora, hablemos un poquito de la obesidad. Sabemos que uno de los problemas difíciles de resolver es la obesidad, el sobrepeso. Y claro, muchos médicos, muchos conocedores dicen, no, la obesidad también es producto de la ansiedad, de un mal manejo también de la parte emotiva. Y claro, podemos decir a una persona con sobrepeso, podemos darle todas las recetas, podemos aconsejarle muchísimo. Es decir, voluntad es la que no existe del otro lado, porque se supone que habrá algún desorden. Háblenos, por favor, de esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una persona con sobrepeso le es tan difícil bajarlo? En muchos casos ni lo consiguen. Le escuchamos. Bueno, primero quiero mencionar que la obesidad es un problema de salud muy, muy frecuente ahora en el país, y no solo aquí en el país, sino en todo el mundo. De acuerdo a los últimos registros, la obesidad en adultos ya está rodeando más del 60%, es decir, es muy frecuente. Bueno, la obesidad hoy en día es considerada también una enfermedad crónica y es multifactorial, es decir que incluye varios factores para tener obesidad, desde la cultura de la persona, problemas psicológicos, como usted mencionaba, cómo son sus hábitos en casa. Entonces, son varios factores los que contribuyen a ella. Por tanto, esa es la causa por la que cuesta tanto bajar de peso, porque para ser tratada requiere un enfoque multidisciplinario, no solamente la nutrióloga, no solo el médico. Entonces, requiere básicamente un equipo multidisciplinario, ¿no? Que eso es lo que muchas veces no se cuenta en el Ministerio de Salud, y por eso se hace tan difícil, ¿no? Doctora, es verdad, en general en los hospitales de acá de nuestro país, de Quito, con frecuencia nos hablan del poco número de endocrinólogos o endocrinólogas que hay. ¿Eso es así? Bueno, yo pertenezco a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, que tiene aquí su núcleo en Quito, y bueno, ya somos un equipo grande de endocrinólogos que han venido del país. Sí, ya hay algunos, no tantos como se quisiera, pero sí, ya somos varios, no somos tan poquitos como hace algunos años, ¿no? No, sí hay. Adicional, se han sumado también diabetólogos, que han venido formado igual de otros países, que pues se dirigen a la parte de manejo de diabetes, que es una enfermedad muy frecuente, y vienen con formación también nutricional y para manejo de obesidad. Tal vez no incluya todas las enfermedades endocrinológicas, pero sí abarca una de las enfermedades que está atacando ya con mucha frecuencia al mundo, ¿no? Que es la diabetes, ¿no? Amigas, amigos, esta mañana con nosotros la doctora María Augusta Naranjo, endocrinóloga. Ella viene desde el Hospital General Docente de Calderón, de nuestra ciudad. Doctora, el 14 de noviembre, pues, es una fecha a nivel mundial importante, y de hecho todos estos días hay algunas jornadas, pues, de capacitación, de información respecto a cómo prevenir la diabetes. Tenga la bondad. A breves rasgos, ¿qué nos diría usted sobre el tema? ¿Cómo podemos prevenir estar en el rango de diabetes? ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Lo más importante sería primero conocer cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a tener diabetes. Y el principal factor de riesgo precisamente es el sobrepeso, la obesidad. A esto obviamente hay otros factores de riesgo, que son el sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio, el consumo de tabaco, alcohol, En sí, nuestra etnia es de riesgo, es decir, ser latinos ya incluye un riesgo. Tener diabetes gestacional, haber tenido diabetes gestacional es otro riesgo. Por tanto, básicamente la prevención se enfocaría en poder modificar los factores de riesgo que pueden ser modificados por nosotros, porque hay los que no son modificables, que serían la edad, que sería la raza, pero factores de riesgo como la obesidad, la falta de ejercicio, son cosas que sí podemos prevenir. Para nuestro público, doctora, un mensaje en esta fecha donde hay estas jornadas y esta información especial sobre la prevención de la diabetes. Tenga la gentileza. Bueno, yo les recomendaría que adoptemos que si nosotros tenemos factores de riesgo, ya sabemos que somos latinos, que tenemos familiares que tienen diabetes y ya nos han dicho que estamos con sobrepeso y obesidad. Fuimos a alguna consulta tal vez médica y ya nos dijeron que teníamos prediabetes, que es otro factor de riesgo. Tomemos la decisión de hacer cambios en nuestro estilo de vida. Los cambios del estilo de vida básicamente incluyen una alimentación adecuada y realizar ejercicio. Ahora, a veces preguntan cuál es un plan de alimentación adecuado. Un plan de alimentación adecuado, si bien muchas de las veces requiere una valoración nutricional para que la gente entienda un poco mejor, pero lo que sí les puedo decir es que hay tres recomendaciones principales que la gente debe conocer si no puede acudir a un nutriólogo. Y la primera es que debe evitar en su alimentación lo que son grasas saturadas, es decir, los fritos, y azúcares concentrados. Los azúcares concentrados básicamente son el azúcar de mesa, los pasteles, las colas que se consume con mucha frecuencia. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitar. También la otra cosa que hay que evitar es tener cambios bruscos en la cantidad de carbohidratos que nosotros consumimos de día en día. Hay que tratar de tener un equilibrio en la cantidad de arroz que comemos en el día o papas. O sea, un día no puede comer un poco de arroz y al otro día una montaña de arroz. Entonces, esos cambios bruscos hay que tratar de evitar. Y la otra recomendación es que hay que tener horarios de alimentación, evitar ayunos prolongados, porque cuando uno tiene ayunos prolongados, pues llegará a la siguiente comida y comerá una gran cantidad de alimentos y eso pues no nos beneficia en tener una alimentación equilibrada. En cuanto al ejercicio, si bien hay varias formas de hacer ejercicio, pero lo mínimo que se recomienda y está aprobado por academias de diabetes internacionales, es que por lo menos completemos 150 minutos de ejercicio al día. Esto puede incluir caminata, que está al alcance de todos, que es lo más fácil y sencillo de hacer. Sería una caminata 30 minutos diarios, unos 5 días a la semana para completar los 150 minutos, cumpliendo el requisito de no dejar pasar más de 2 días entre un día de ejercicio y otro día de ejercicio. Adicional a esto, hay que evitar el consumo exagerado de alcohol y evitar fumar, que son otras cosas que evitarían que nosotros tengamos obesidad y con el tiempo igual diabetes, ¿no? Mil gracias, doctora Naranjo. La doctora María Augusta Naranjo ha estado con nosotros, endocrinóloga, y le agradecemos su colaboración y su aporte a la comunidad. Mil gracias, estamos siempre a la orden. Gracias.